Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Pra o ar, dancei.

coração tá feliz. Você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era. Todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia, laranjeira, maestro, cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor. Sabia, laranjeira, maestro, cantor. Passarinho sedutor, se Geraldo. Se eu fosse um sabia, laranjeira. Son 22:14, la gente ha quedado conversando entre ellos, como sucede habitualmente luego que se dispara alguna temática en el Empalme Rock. Han quedado hablando sobre los vinos y algunos comentarios que hemos realizado al aire sobre los pesticidas en el cuál era la variedad en el ya me olvidé. Un informe de una universidad revela que hay ciertos pesticidas en el vino de Argentina, Uruguay y Brasil. Era eso. Jorge, me extraña que comente eso de los pesticidas, porque si bien lo que come, también lo que respira está respirando un aire. Claro, cuando sopra o vento, el pesticida va a los olivares. Sopra o vento, Richie. Cabelo esconde o seu olhar.